W Radio. Oh, acariciarme, madre, solo una vez más. Déjame coger tu mano una vez más y guíame hasta el final. Madre, recuerdo tu sol. Porque me diste la vida y me enseñaste a volar. Te fuiste casi en silencio, como las olas del mar. Yo me quedé con el sueño que me dejaste al marchar. Madre. Hola a todos, esto es Golpe de Voz y hoy hemos querido empezar con un pequeño homenaje a una persona que todos debéis adorar y la verdad que un pequeño homenaje a las madres y en este caso más ha llegado por mi parte porque hace poco nos dejaba y bueno, el 2019 te da alegrías, te da tristezas, pero bueno, la vida sigue. Desde aquí este tema para ella y bueno, decir que gracias a todos los que habéis estado apoyando a quien habla en este momento. Y nada, esto es Golpe de Voz. Seguimos luchando por la música, luchando por la vida. Y hoy ponemos punto y final a este 2019. Vamos a hacer el último programa de Golpe de Voz. Último también por el horario. En el 2020 vamos a cambiar el horario. Va a ser el lunes de las 6 de la tarde a las 8 de la tarde. Un pequeño cambio más a nivel personal, pero bueno, vamos a seguir dando caña, poniendo música, vamos a seguir ofreciendo a la agenda de conciertos, entrevistas, bueno, todo lo que es Golpe de Voz y apoyaremos también para que la gente venga aquí en directo y todo lo que podamos hacer, eso para el 2020. Hoy vamos a hacer un repaso de toda... Más o menos, no podemos todas las bandas que nos habéis enviado vuestra música, pero sí hemos hecho una pequeña selección de todos los estilos para que sepáis más o menos qué suena en Golpe de Voz y qué va a sonar a partir del nuevo horario también, que vamos a seguir en la misma línea, solo que de 6 a 8 de la tarde. Y nada, lo dicho, último programa del 2019. Hemos tenido muchos discos, muchas noticias, agenda de conciertos muy completa. En León hemos tenido muchos conciertos en directo. La verdad que sigue la agenda completa de cara al 2020. Acabamos el año con mogollón de conciertos también. Y bueno, qué decir que podemos hacer un balance del 2019 diciendo que el rock se encuentra en un estado o en un nivel muy, muy, muy alto y esperemos que siga así. Pues comenzamos. Esto es Golpe de Voz y os habla Juan Sin Techo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. Pues como dice De Niro en este tema, ha llegado el rock and roll. Es un tema que va incluido en el último trabajo de la banda De Niro, titulado De las cenizas a la gloria. Vamos a seguir ofreciendo aquí buena música, así que no desconectéis. Continuamos ahora con La Ley de Mantua, que también publicaba este año un nuevo trabajo titulado Seres Inflamables. La verdad que hace tiempo conozco a esta banda y te deja sorprendido cada disco que saca. Vuelo Suicida, La Ley de Mantua. Música. se despierta cuando en él todo acabó. Coge de la mano a la dama soledad y hazla bailar. Te gustará. Sé que en las esquinas que nos han visto crecer están escritas las heridas. Y pasaban los días y llegaban discos a Golpe de Voz, donde eran nuevos proyectos, pero gente que conocíamos ya de otras bandas. La verdad que muy buena noticia saber que la gente sale de un lado y entra en otro y siempre haciendo buena música. Este es el caso de La Vida, un nuevo proyecto de unos amigos que les tengo mucho cariño y que la verdad han conseguido sacar un disco donde las críticas han sido muy buenas. La Vida, un proyecto que tienes que dar una oportunidad y escuchar este tema, La Velocidad del Tiempo, que va incluido en ese proyecto, en ese trabajo, que la verdad está hecho con mucho cariño. Pierdo, nos quedará el consuelo de lo que vendrá. Será irreal, se hará despierto. No puedo controlar lo que siento. Nos quedarán los verbos, prohibido pronunciarlos. Nos quedará lo eterno. Morir será la única forma de no vivir y amar cada palmo. De cada vida en verso, su velocidad. Me dolerá si me arrepiento, no me dolerá si lo quiero. Nos quedará el recuerdo de un amor fugaz. Nos quedará lo eterno. Thank you. Ahí teníamos a La Vida, un grupazo que os aconsejo que le deis una oportunidad. Bon Vivat nos acaba también nuevo trabajo titulado Cuentos y Relatos. La banda ya veterana acaba de publicar este amplio o larga duración donde encontramos temas como este, Sin Límite. Y otra banda que nos sorprendió mogollón, no la conocíamos y la verdad que nos ha conquistado desde el primer momento que sonaba su primera canción, Mesura. La banda que nos llegaba presentando su último trabajo, Animal, nos dejaba temas como este, Mal. Levantas la cabeza, desprecias su proeza. El tiempo ha despeinado tus aires de grandeza. Se hacen fuertes las hienas, se hacen fuertes. Filtros de colores, olvidamos sabores. Perdido el contacto que hace erizar la piel. Dibuja un mundo mágico, días terrenales. Golpe de voz. Y casi acabando el año nos llegaba Las Madres, con una banda también que sorprendía con temas como este, Te Jodes, muy variados sus temas, pero que bueno, un disco muy completo, El Caballo Malo, y si ves la portada, la verdad que dices, estos son del oeste, no, no, la música es del oeste, jeje, vais a escuchar ahora a Las Madres. Te jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. Pues Las Madres, te decían, Te Jodes, en ese último trabajo, un tema incluido, pues Whisky con Soda, con Soga, perdón, no con Soda, con Soga, es una banda que me sorprendió también, nos llegaba hace unos meses, y Sin Viento en un Barco de Vela. La verdad que el nombre de la banda, el nombre del disco, te puedes encontrar después temas como este, Cuidado. Cuidado con afectados de la hipoteca, pertenecen todos al entorno de la ETA. Cuidado con el obrero, parece un tío normal, pero todos colaboran con el puto Google. los clan, cuidado con los maestros, los seres buena tinta, todos los integrantes del ejército del IRA, cuidado con los abuelos de las preferentes, son del frente judaico popular. Tu policía, y todos los banqueros, y todos los ministros, y todos los obispos, y el chino de tu barrio es de una ONG, y la puta de la esquina es de una ONG, y el cura de tu pueblo es de una ONG, y los whisky con soda, y tú eres una santa, y tú eres una santa, y tú eres una santa, y el bam bam bam, tú eres una santa, y tú eres una santa, y tú eres una santa. Y bam, bam, bam, tú eres una santa, y tú eres una santa, y tú eres una santa. Pues ahí teníamos a Whisky con Soga. La verdad que temas muy diferentes totalmente, pero te encuentras temas como este. Muy bueno, la verdad, hay que decir que está muy bien hecho. Pues mientras Ala de Mosca preparan su nuevo trabajo, el cuarto de su carrera, yo me he ido al segundo que editaron hace unos años y como solo conocía el anterior, la verdad que este me ha gustado bastante, Mala Conciencia, es el segundo trabajo de Ala de Mosca y lo he dicho, pinchamos un nuevo tema hace poquito, el disco está previsto que va a salir en el 2020 y yo he querido hoy hacer un pequeño homenaje a esta banda con un tema como este, Trepa, Mala Conciencia, el segundo disco de Ala de Mosca, y que si no lo conocéis a esta banda, darle una oportunidad, que vais a bailar mucho ska con ellos. En diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Perderla en el camino. trepa, eres un trepa, eres la vergüenza de la sociedad. ¡Sí! Ladrones de traje y corbata, ¡guatrapa! Vuestra profesión de verdad. Trepa, eres un trepa, eres la vergüenza de la sociedad. ¡Sí! Ladrones de traje y corbata, ¡guatrapa! Vuestra profesión de verdad. Ladrones de traje y corbata, ¡guatrapa! Vuestra profesión de verdad. Y trepa, pues nada, ahí teníamos Ala de Mosca. Mientras viene su nuevo disco, pues he querido coger este tema de su segundo trabajo. En Tol Sarmiento publicaban también hace poquito Euskera Berriak, un nuevo trabajo para esta banda de ska, donde encontramos videoclips como el tema este que vamos a escuchar, Itxura. Irutena iruikatzen olerkien antzera Errima perfektua zaude bilatzen Baina zure barruan Irudi hori ez duzu sinisten Beti txuraren eskutan oartu nahi ez Errepikatuz guztia arreta sarean jarraitzaileekin egunero amesten aktoren antzera lehenengo planoa zaude desiratzen baina zure barruan kamararik ez duzu topatzen beti txuraren eskutan ohartu nahi ez errepikatuz guztia arreta eske eraikitako oskola babe Erositako jarrera Lotxare un truke Zer erakutsi nahi dugu Azalaren gainean Zerk baldintzatzen du irudia Zer gaitik gaude guztiok maskararen atzean Zein da zure aurpegi onena Zein da zure aurpegi onena Zein da zure aurpegi onena Beti txuraren eskutan Eta Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, y seguimos repasando todo el 2019, todo lo que ha sucedido aquí en Golpe de Voz. Y nos encontrábamos bandas sorprendentes, irreverentes. Una banda que viene de componentes de otras bandas, pero que te sacan discos, bueno, flipantes, como este. Y este proyecto Irreverentes, la verdad, nos dejó con la boca abierta. Indignados. El de Irreverentes, donde acabáis de escuchar Indignados, un disco muy bueno, la verdad que nos sorprendió este 2019. Continuamos con Silenciados, poderosos bichejos depredadores, un nuevo trabajo, no son muchos temas, pero los temas que han hecho han sido de lujo y seremos libres. Despertaremos en algún lugar donde las gaviotas vuelen libres sobre el mar, donde reine la paz y se pueda soñar, donde todas las especies estén en libertad.

es la era del mal. La violencia será tu dios, la violencia será tu credo. Adelante con todo y pasa al infierno. Nosotros vamos a alimentar con imágenes de violencia. Las palabras y estigma es

Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y Ciku, componente de Envidia Cochina, sacaba un proyecto nuevo llamado Cuchillo. Nos presentaba ya su nuevo trabajo, que ya está a la venta, con unos cuantos temas donde podemos encontrar juegos reunidos. Fabrican tu seguridad. Aislamiento preventivo, humoristas ofensivos y nuevas promesas del rap. Titiriteros que buscan dinamitar la democracia, con marionetas explosivas son la auténtica amenaza. Déjame mi día de furia, mi derecho a la pataleta. Un soleo mal nacido,

como un kit, tú te la puedes montar. Sencilla y fácil, moderno y funcional. La muerte es como un kit, remonta en tu fiesta. Pequeña cenicienta, todo te sale mal. Se comió tus zapatos, un adicto al cristal. Se fue el príncipe azul, se fue con la más fea. Descansa para siempre en un ataúd de Ikea. Sencilla y fácil, moderna y funcional. La vida es como un kit, tú te la puedes montar. Sencilla y fácil, moderna y funcional. La muerte es como un kit, te monta en tu fiesta. Te defiendes sin más, curándote las heridas, no sabiendo que nunca van a cicatrizar. pelea no la vas a ganar. Que tu rival es duro, se apodera de todo y no lo vas a poder derrotar. Destruyendo tus cimientos, devorando tus recuerdos, no. ¿Crees que contigo no puede ya? Pues acabamos de escuchar a Básico, que volvía con un nuevo trabajo este 2019, y bueno, nos va quedando a media horita. Estamos intentando hacer una recopilación de todo lo que nos ha llegado a lo largo del 2019. Es muy difícil, hay muchas bandas, la verdad que tenemos muchos estilos, muchas bandas, las bandas están más activas que nunca, y en este caso le toca el turno a Leice, como no, Llévame Contigo. En su último trabajo, Deriva, pues han conseguido un sonido único y con algún cambio en la formación. Y son cambios que en el sonido se nota mucho. Leice, Llévame Contigo. Me siento perdido, pero con las luces le das el sentido. Como al viento caprichoso que nunca me hace dudar, para que me aten sus lazos, solo quiero ese lugar. Yeah. de escuchar a Leize, nos quedamos con Acabu, la banda vasca que nos hacía llegar su último trabajo. Nos dejan temas como el que vamos a escuchar y el videoclip, que la verdad está muy bien hecho, Equality, donde tienen mogollón de colaboraciones. Dale una oportunidad a la banda Acabu, a ver qué os parece. Ezi guztiak zapaltzen Martxoak sortzi egunero matxisten aurrean Kanto! Ezberdintasunak apurtuz eta ozen oiukatuz Emakumeak libre! Emakumeak libre! It couldn't exist any war Without women, we need them all Let's fight against inequality This society must demand equality bezala eduki behar dugula bai etxean bai kalean baita lan postuetan zapalketa guztien kontra beti lehenengo lerroan garaipena gurea den nontan 2018 eta holango gauzak salatzen. Hogeita bat garren mendea. Gezura dirudi. Lotxa! Azerrea! Lotxa! Amorrua! Lotxa! Errespetu falta! Non dago gizonen ardura! Any war without women, we need them all. Let's fight against inequality. This society must demand equality. Es un videoclip muy completo y un tema muy completo, el de Acabu, así que echarle una ojeada si podéis. Continuamos, y es que Afonic, la banda gallega, nos dejaba, antes de acabar el año, un anticipo de su nuevo trabajo titulado En Globo, y el nuevo trabajo que va a haber dentro de muy poquito, sale a la venta dentro de poquito, el 17 de enero, titulado La Reina. Pues bueno, qué menos que despedir este año con un anticipo, como bien decía antes, titulado El Globo, lo nuevo de Afonic. Hay jaulas con formas muy distintas. Me pregunto a veces si estoy en una. Y de estarlo me gustaría poder romperla, quemarla. Pues la verdad que Afonic nos ha dejado con ganas de mucho más. En el 2020 escucharemos su nuevo trabajo al completo. Y nada, vamos a ir poniendo punto y final, pero no antes de escuchar un villancico muy divertido que nos deja la banda Tres Pollos. A ver qué os parece. ¡No puedo con la vida! ¿Preparado, Bacari? Estoy preparado, lo he dejado. Ah, vale. Venga, dale caña. Así, sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí. ¿Esto qué? ¿No se oye? ¿Eh? ¿Esto? ¿Esto? blanca Navidad. Y con la nieve alrededor. Blanca es la primera, la segunda y la tercera, y todas las que llegarán. Pues ahí tenemos este villancico de Tres Pollos, la banda de Madrid, que la verdad siempre con sus temas te hacen pasar buenos momentos. Pues nada, esto es lo que ha sido este 2019, este último programa de Golpe de Voz. Hemos intentado poner de todo un poquito, no ha podido ser. Tengo todavía una lista larga, pero el tiempo ha terminado, no podemos pinchar más que un tema más. Y nada, decir que el año que viene, el 2020, vamos a tener el cambio de horario, que estaremos de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Os vamos a ofrecer unas camisetas que hemos hecho nuevas con el logotipo de la radio. Estamos planteando hacer una fiesta aniversario. Ya sabéis que la cosa está difícil por cómo está el tema musical, muchos conciertos y a veces pues no se puede llegar a acuerdos o la gente no acude y entonces no podemos permitirnos perder dinero cuando estamos aquí haciéndolo porque nos gusta, cuando hacemos cosas por ilusión y no por sacar un beneficio. El año que viene empezaremos el lunes 13. Con tantas fiestas no vamos a poder hacerlo en directo, sí que van a sonar estos lunes programas grabados y bueno, pues intentaremos recuperar entrevistas, agenda de conciertos, todas las novedades que nos vais haciendo llegar. Y nada, ponemos punto y final con Yugular, la banda que nos sorprendía también hace poquito. Un poquito de caña para poner punto y final a este 2019, que para unos ha sido bueno, para otros ha sido malo, para otros normal. Solo pedimos que hay que disfrutar la vida, que nos vaya lo mejor posible y que nadie se enfade, que bastantes problemas tenemos ya sin buscarlos. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Pedid lo que queráis a los camellos, a Papá Noel, a quien queráis, a los Reyes Magos, pero disfrutar de cada momento de las fiestas. Y lo dicho, hasta el 2020 con Golpe de Voz aquí en W Radio. Un placer. Juan Sin Techo ha hecho lo posible para que durante todo este tiempo estemos juntos y lo que nos queda. Pero ya sabéis, de 6 a 8 de la tarde todos los lunes aquí en W Radio, nuevo horario de Golpe de Voz, y estaremos contentos de poder seguir luchando por difundir la música de toda la gente que ama y hace música porque le gusta. Nos escuchamos el año que viene. Un placer. Sangre de sus venas, sangre de yugular, sangre de sus venas, sangre de yugular. Nadie premiará sus actos, nadie valorará su lucha, nadie llorará su muerte y no habrá flores en su tumba. Que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo.